Bueno, Chanchi, primer partido entre los concentrados, vas a ocupar un lugar en el banco de los suplentes, con mucha expectativa, imagino, ¿no? Sí, contento porque puedo integrar el plantel que va a concentrar, seguramente al banco, así que esperemos poder también tener unos minutos, pero paso a paso, tranquilo y tratando de buscar siempre la mejor forma física. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís desde lo físico? ¿Cómo viniste trabajando estas semanas? Bien, bien, la verdad que me he sentido muy bien. Si bien no estoy para un 90 minutos de fútbol, pero sí para 60, 70. Y bueno, a medida que vayan pasando los días, las semanas, voy a sentirme mejor. Por eso también es prematuro hablar de estar entre los 11. Hoy me toca estar en el banco, hice una alternativa más para el técnico y así va a ser siempre. Bueno, Henry, ¿cómo te recibió el grupo? ¿Cómo ves este nuevo equipo que se está formando de Almirante Brown para la B Nacional? Bien, bien, la verdad que he encontrado un grupo humano muy bueno, un plantel muy completo, un cuerpo técnico muy muy capaz, así que contento de estar acá hoy en Almirante, del presente de Almirante, y esperemos que más allá de las prioridades mantener la categoría, esperemos aspirar un poco más porque creo que tenemos plantel. Bueno, muchas gracias, Chanche. Chao.